Nos encontramos ante Cinco almohadas para una noche, comedia dirigida por Pedro Lazaga y estrenada en 1974. Parte fundamental de su encanto reside en haber sido rodada en el balneario de Termas Pallarés, en Alhama de Aragón, uno de los enclaves más singulares de la comunidad de Calatayud. La película plantea una divertida comedia de enredo ambientada en el balneario, donde la convivencia entre huéspedes desencadena equívocos, malentendidos y relaciones cruzadas en un entorno de elegancia y evasión. Como ocurre en muchas historias situadas en balnearios, el espacio se convierte en algo más que un decorado. El hotel, los jardines y el entorno del lago termal actúan como escenario ideal para encuentros inesperados, secretos compartidos y situaciones cargadas de humor. El reparto reúne a nombres muy populares del cine español de la época, encabezados por Sara Montiel, junto a Craig Hill, Manuel Zarzo, Rafael Arcos, Ricardo Merino, Manuel Tejada, Tota Alba, Víctor Alcázar, Juana Azorín y María Basó. Pedro Lazaga, uno de los directores más prolíficos del cine español, supo aprovechar la atmósfera distinguida y relajada del balneario para construir una comedia ligera, dinámica y llena de ritmo. Las localizaciones incluyen distintas zonas de Termas Pallarés, el hotel, sus jardines y el entorno del lago termal, espacios que aportan belleza visual y un aire sofisticado a la narración. Hoy, al recorrer estos lugares, todavía puede imaginarse aquel rodaje de los años 70, cuando el balneario de Alhama de Aragón volvió a convertirse en protagonista de la gran pantalla.